Este ejercicio que venimos haciendo desde hace unos cuantos años de charlar con el ingeniero Carlos Grauer, presidente de Calima, pero por supuesto también en su condición de técnico, de productor, de ver la foto, ¿no? Un poco aprovechando nuestro reintegro al micrófono de Rural. Y bueno, por lo menos vamos a arrancar como se debe, que es recibiéndolo. Nano, los muy buenos días para ti y el gusto de que estés en contacto con nosotros. El Este, una región que no la ha pasado bien, ahora aparentemente, y sin aparentemente, por lo menos hay datos objetivos de que la cosa ha mejorado en algo, en lo que es la cantidad de agua disponible en el suelo. Hemos tenido lluvias que tú miras si se han sido parejas en todo el departamento, en fin, ¿esto cambia en algo el escenario o no sé qué expectativas hay para adelante en cuanto a lo que pueda ser empuje a las pasturas, preparación para lo que puedan ser verdeos, en fin, y bueno, y eso y cómo repercute eso en, sobre todo en los rodeos de cría, ¿no? Que son tan importantes para este departamento, ¿no? Bueno, vamos a arrancar por el final. Dale. La eficiencia que pueden tener empieza a depender mucho de cómo esté el estado de las vacas, ¿no? Uh-huh. El ganado está en un anestro profundo, ya hasta su presente ahora que tenés un mes, como que dice, para que la vaca se desciende y agarre cría, es muy ajustado, ¿no? Ya no sería muy ajustado. Yo creo que por ahí el tema de lo que está el ganado de quería, la gente ya que iba a tomar medidas ya las tomó y se vio mucho, ¿no? Uh-huh. Mucho de qué se vio y mucho de qué se vio, sobre todo la gente a los que iba a hacer muchísimas opciones para la gente precoz y pardo y se trabajó muy bien en esto. También se vio mucha venta de lo que es el sistema de agua, ¿viste? La gente empieza a instalar cada vez más bebederos, más cañerías, entonces se ve muchísimo, bueno, fuera de lo que es tradicional, que es cuando hay seca, cuando hay piezas de aguada, uh-huh. ¿No? Y los ganados, nada, se ve de todo, los ganados que los detectaron normalmente están bien, y la gente cuando uno le pregunta, y bueno, la gente que no aplicó nada, está viendo que la vaca no lleva afectado, que está en una situación de pérdida o de mantenimiento, según la carga que tenga, y bueno, el sistema de preñiente ahí está bastante. Nano, ¿puede tener algún efecto otra de las herramientas que ya es el fondo del cagón, ¿no? Que es estirar los sensores. Hay mucha gente que debe estar quizás tomando el último maratón que le queda, ¿no? Sí, el tema de estirar los sensores siempre existió. Hay dos cosas ahí que es lo específico que se hace, ¿no? Se estiran los sensores o se hace. Pero claro, este partido se va a jugar. A ver, uno puede, tiene eficiencia con la estira de sensores y te llueve febrero. Lo suficiente como para que la vaca se lleve antes, bueno, y por ahí logras entrar. Vas a tener un tornero desde el principio de diciembre. Sí. Y ya también ahí te nace en una situación donde ya, si te engancha otra cerca, vas a tener un tornero más chico y seguramente la vaca no va a preñar, o sea que de ahí ya jugar con los tiempos ahí es como una apuesta más bien, ¿no? Uh-huh. No es algo que uno haga desde el punto de vista técnico que sea racional, las cosas desde el punto de vista técnico se hacían sobre todo en diciembre, principio de enero, que fue cuando hicieron los destetes, las tapillas, por supuesto están las vacas, que ya vimos que algunos caímos a mostrar incluso vacas le dio de comer a flequillo de trigo Sí. a un ganado de cría le estaba en un estado correcto y la verdad es que tuvieron resultados muy buenos, tuvieron 4 kilos por vaca durante 20 días. Fue, la verdad que estuvo bien, pero para esas cosas son las que puede hacer la gente que está muy ordenado, porque son animales que saben comer, no es que van a aprender a comer, entonces tienen muchas tecnologías que pueden aplicar porque ya vienen con animales enseñados a comer. En Maldonado llovió ahora algo por todos lados, ¿viste? Más allá de los puntos que teníamos menos agua, yo justo estuve recién con Héctor Rubio, que está en Pan de Azúcar, de los del grupo, Héctor y Caso, somos los que nos ha llovido menos. A él le llovieron 42 en estos últimos 2 días, a mí 30. Pero venimos de lluvias de 7, 17 y unas 20. Sí. Eso fue lo que llovió en enero. El otro día, hablando con otra gente, se reía porque yo planté un sorgo el 28 de octubre y nació con la lluvia de los 20 milímetros de enero. Imagínate, ahora Sí, está sí, lloviendo. Es un ridículo el sorgo mío. sí, sí, Pero sí, la no. verdad que la seca en el sur de Maldonado fue muy agresiva. Ahora vamos a ver que no hay una expectativa por lo que uno escucha a los meteorólogos de que se vaya a revertir la seca, ¿no? Se podrá normalizar un poco y eso, pero Sí, no, por lo menos digo, las informaciones que hemos tenido a través de, bueno, de gente que está en el tema, ¿no? Como por ejemplo la gente de Iniagras, y el comportamiento del niño o niña es que se va a prolongar, si bien se va a ir acercando a una neutralidad, pero va a llegar a los efectos hasta el otoño, ¿no? Así que, bueno, que largue toda el agua que se pueda alargar. Porque como siempre decimos, si hay una caja ahorro, puede ser el suelo, ¿no? De esa agua que quede por allí y que en algún momento se necesite. Nano, en cuanto a lo que es pasturas, ¿ha tenido algún empuje con esto? Por supuesto, ¿no? Como siempre decimos, llovió agua y no pasto, ¿no? No, la pastura cuando cae un poco de agua sí se mueve muchísimo porque hay muchas cosas superiores. Sí. O sea, La si mina. llueve, le aparece pasto. Claro, todos dicen no llueve pasto, pero lo que el productor ve es que aparece un rebrote muy rápido y pues eso la verdad que le da como un estímulo, una alegría. Incluso se ve cuando empieza a llover, baja el nivel de venta de insumos de raciones y barro, cooperativa, eso se nota el chiquito. Pero lo que hay que ahora abrir los ojos en febrero para empezar a preparar la tierra, Sí, para hacer sobre todo comida. para hacer otoño, ¿no? Porque digo, se regará la avena, hay que moverse ahora que llovió y que la gramilla va a rebrotar, empiezan a hacer aplicaciones o lo que quieran mover o el sistema que más utilicen. Tienen que arrancar y sobre todo además reservar lo que son las semillas de avena, ¿verdad? Porque hay una tendencia a las uvas. Sí, evidente. Entonces, que abran los ganchos y que vayan y compren, porque hay tendencia a las uvas, no solo en las semillas, sino en los fertilizantes, porque hay un boom de la agricultura en todo el mundo. Bueno, y esto viene arrastrando los precios. Entonces la gente que no se duerma, que no salga después de que lleve llueva ya por el 15 de abril a medianoche a despertarse a la mañana. Creo que hoy es un momento bueno para hacer su reserva y para asegurar los precios porque la tendencia a la suba está. Nadie puede decir si va a subir y se va a mantener, pero la tendencia a la suba está y especialista en la radio la detectado. Sí, sin duda. Aparte, bueno, aparte de lo que es la elección de qué material van a usar, con qué ciclo, etcétera, bueno, lo que es la preparación de una cama de semillas, también es importante, como tú decías, ¿no? Hay que jugar, los partidos siempre se juegan antes, dice un amigo. Y es el momento, porque hoy más o menos a todo el mundo algo, algo de agua le cayó y se ve un rebrote, se ve que las malezas se movieron. Sí, sí. Ahí hay que aprovechar a darle el golpe. Sí. Yo no sé si va a seguir lloviendo, ¿no? Por lo menos tener la chapla preparada de manera que cuando se dé la oportunidad, poder entrar. Sí. Pudiera tener ya la semilla medio reservada o cerca del galpón, porque después, viste, se arman los atolladeros que se arman. Sí. Llueve medio decentemente y todo el mundo va, se para en la puerta de los comercios a pedir semillas y está desbordado esto, se mueve todo demasiado rápido, se demora una semana más, ahí empieza. Entonces, hacerlo con tiempo, creo que hoy, además, hasta inclusive desde el punto de vista de precios, le va a jugar a favor. Sin duda, sin duda. No sé, ¿algo más que tú quieras agregar que no hayamos transitado? No, la verdad que haya llovido en otro lado del país nos dio una mano a los que teníamos la seca muy fuerte, por lo menos tener la posibilidad de vender, no a grandes precios, pero tener la posibilidad de ir moviendo los ganados, que acá en esta zona estaba muy, muy pesado, pesado, la reposición. Bueno, eso es una mano también, bueno, una seca que es difícil y que no terminó, y la gente que esté mirando permanentemente cómo se va moviendo para aprovechar todas las oportunidades y aprovechar en la cooperativa, sobre todo a consultar con los técnicos que están muy muy entrenados en el tema, que tienen dos predios dedicados a demostrar Sí, los predios foco. Claro, técnicas que se están aplicando, y bueno, está bueno que el productor se arrime, lo use y utilice ese servicio que es muy importante. Una cosa que tú mencionabas al pasar, lo que es aliviar carga y bueno, y tratar de sacar los terneros lo más rápido que se pueda para la recuperación de los vientres, ¿cómo va a ser la zafra? ¿Ves cómo puede ser la zafra de otoño de ternero, que para esta zona es importante? Exacto. Los productores chicos, lo más complicado es armar la logística de que los productores le digan, bueno, tal día cargamos un camión y todo, y generar que, por lo menos, de repente tenés que juntar tres productores para tener un camión. Sí. Y bueno, que lo puedas hacer a la vez. Muchas veces con negocios particulares eso no se logra. La parte de la exportación de los países. Sí. No, sin duda, el sistema cooperativo en eso tiene juega un papel importante, ¿no? En darle una mano a todos esos productores. Claro, y además más un piso de precio, ¿no? Sí. También es muy bueno, tener un piso de precio es fundamental. Sin duda. Claro, las gracias siempre por esta foto que te pedimos cada tanto. Bueno, nos parecía un buen reinicio de actividad radial poner esta puesta a punto. Te mando un abrazo, las gracias por la información y bueno, el saludo a la familia como siempre, ¿no? Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias igualmente.